vez debí de ocultando tanto ese amor que por mí sientes en tu pecho, que te quema y sabes que te está matando. Mi vida, ya yo no aguanto el desespero, pero yo voy a luchar para vencer. No importa el tiempo que tenga que esperar, vas a ver cómo es que yo amo a una mujer. Seré tuyo y no seré de nadie más. Sabes bien que yo no puedo detener este amor que yo siento solo por ti. Comprendo que tú me amas a mí también. No entiendo por qué no quieres decidir. Ayúdame que sin ti no vivo. Tú bien sabes que te quiero tanto. Eres como el agua para tu trigo y la brisa fresca de los campos. Que te quiero besar. Ven a darme un poquito de ti. Que contigo yo soy muy feliz. Ven a darme un poquito de ti. Que contigo yo soy muy feliz. Para mi compadre Julio Lizarazo, en mi bodeguita. Salúdeme a William Rosado. El corazón en mil pedazos ese día en que mis ojos pudieron verte. Yo quiero gritarle al mundo que te amo. Tú me dices no lo hagas, no se puede. Yo no sé por qué lo quieres ocultar. Yo no sé por qué lo quieres esconder. Con amarme no me estás haciendo un mal. Con amarte yo te estoy haciendo un bien. Y si Dios te lo llegara a preguntar, dime ya lo que le vayas a decir. Tendrás que contestarle la verdad. Yo no creo que a Dios le vayas a mentir. Ayúdame que sin ti no vivo. Tú bien sabes que te quiero tanto. Eres como el agua para el cultivo y la brisa fresca de los campos. Ay, ámame para yo amarte más. Bésame que te quiero besar. Ven a darme un poquito de ti. Que contigo yo soy muy feliz. Ven a darme un poquito de ti. Que contigo yo soy muy feliz. Ayúdame que sin ti no vivo. Tú bien sabes que te quiero tanto. Eres como el agua para el cultivo y la brisa fresca de los campos. Ámame para yo amarte más. Bésame que te quiero besar. Ven a darme un poquito de ti. Que contigo yo soy muy feliz. Ven a darme un poquito de ti. Que contigo yo soy muy feliz.